say goodbye. But I still love you. Lord, I wonder why. Still love you. I don't know who was right or who was wrong. All I know is I'm so tired. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este viernes 1 de marzo del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza en la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Pues ya llegó, ya está aquí el viernes y algo más porque viene un puente largo, largo, largo, largo, largo, carnavalesco. Aquí estamos nosotros con muchísimo gusto esta mañana de viernes con un clima muy agradable que promete estar así según el meteorológico hasta el lunes que entraría el frente frío que en un momento dado se pensó que entraría el fin de semana, afortunadamente no. Pero bueno, también los lunes y martes de carnaval tendrán algo de norte, pero según los últimos vaticinios meteorológicos no va a estar tan fuerte como se pensaba, las rachas de viento y todo. Así que bueno, por si están haciendo planes, nosotros estamos aquí dándoles la más cordial bienvenida a la revista. ¡Música! Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, a nombre de todo el personal de Radio V, técnicos administrativos, manuales de confianza, eventuales, suspirantes, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot. Estamos aquí con mucho gusto y saludando también a Comunicación Universitaria, y está Raciel Martínez, de ahí depende Radio V, y su equipo de trabajo de prensa. Saludos a todos ellos. Bueno, pues entonces aquí estamos con muchísimo gusto. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Seguiremos con los olvidos. Un día me dijeron que siempre se acordarían de mí y me pareció poco. ¿De qué me sirve que te acuerdes de mí si ya no volveré a tenerte? Le pregunté y colgué el teléfono para estar a gusto en mi desconsuelo. Y a partir de entonces, cada tarde y luego con un ritmo de un día sí y un día no, fiel a su palabra, me llamaba y conversábamos largamente. Aquellas pláticas furtivas dejaron de parecerme poco. Me alegraba su voz, me alegraba enterarme del curso de su vida, saber lo que hacía o lo que iba a hacer. «Ya no puedo acordarme de ti tan seguido», me dijo una vez, y yo volví a hundirme en la tristeza. Pero entonces, ¿cada cuándo vas a hablarme?, le pregunté. Y me dijo que, pues que lo haría los lunes solamente, pues ese día tenía tiempo. Y otra vez sentí que era muy poco. Pero no era tampoco. Los lunes irradiaban una luz que cubría hasta el sábado. Y solo el domingo me sentía infeliz. Eso duró no sé cuántos meses. Hasta que otro día me dijo que le costaba mucho trabajo acordarse de mí y dejó de llamarme. Han tenido que pasar muchos años para que llegara a entender que un recuerdo jamás es poca cosa. Porque una buena parte de mis olvidos son fingidos y me han servido de coartada o de pretexto, pero también para salirme con la mía, coronando ciertos deseos. Pues no hay nada más eficaz para destruir la seguridad de una persona que fingir que uno no se acuerda de ella. Este uso lo aprendí en carne propia, pues es común en el gremio literario del que formo parte. Llevaba muchos años en el ambiente y cada que volvía a compartir una mesa con escritores destacados tenía que presentarme nuevamente, pues ninguno se acordaba de mi nombre. Era tan exageradamente extraño que primero creí que, a pesar de ocupar un lugar en el espacio como cualquier sólido, era invisible o insignificante. Y luego pensé en que esa pobre gente padecía una amnesia imbecilante. Y solo después de mucho tiempo descubrí lo obvio, que su olvido era un olvido calculado. Aquella estrategia me pareció estupenda, no para practicarla con escritores jóvenes, sino con mujeres muy bellas, a quienes haría un bien terrenalizándolas. Quiero decir, bajándoles los humos para que tocaran el piso sobre el que yo me hallaba. Solo puedo agregar que a estos olvidos voluntarios debo un saldo de recuerdos bastante memorables. La libertad de ser distinto. Óscar de la Borbolla. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ojalá que todo el mundo disfrute de este, pues no es fin de semana largo, es un puente, auténtico puente carnavalero, que la gente no se explica por qué dan estos días, pero los dan. O platicaba yo con una persona que vive acá por Perote, dice, ¿y qué, nosotros no somos veracruzanos o qué? Nada más le dan a Jalapa. Y a Veracruz, Boca del Río, no sé si para el sur den a alguien más, parece que no. Pero nadie se explica realmente por qué nos dan días para el carnaval. Pero bueno, pues hay que aprovecharlos. Y es lo que vamos a hacer nosotros también. El lunes seguramente no habrá revista. El martes, dependiendo de las coordenadas que se den en el día, de algunos ajustes en la agenda, podrá haber o no, pero pues es cosa de que sintonicen o en las redes sociales les avisaremos y si hay revista el martes. Ya saben que nos encanta estar aquí, que siempre tenemos toda la intención de laborar, incluso los días que no se debe laborar, pero también hay que descansar, entonces depende de algunos asuntos pendientes, si se resuelven antes del martes, pues venimos el martes con muchísimo gusto. Además no habrá tráfico, todo tranquilo. Habrá norte, eso sí, pero eso como quiera. Yo diría que hay 70% de posibilidades de que sí haya, o a lo mejor 80% de que sí haya revista. Pero si no, pues ya estaremos el miércoles por aquí otra vez. Bueno, hoy estoy medio traumado por un reportaje que vi en la mañana de los celulares, de la cantidad de microbios que tiene un celular. Uno ya más o menos sabe y ya ha oído de que mucha gente se mete hasta el baño, perdón, al excusado, a estar ahí, traca, taca, taca, taca, taca. Bueno, dirán, eso es cosa de él y ese celular de él, ¿no? Pero qué tal si luego le da uno la mano o todas las cosas, digo, es un extremo, pero no es tan descabellado pensarlo desde luego. Pero la gente andamos tocando muchas cosas, que los tubos del camión, las manijas del taxi, del coche, del acá para acá, del súper, los carritos, todo, es un cochino. O sea, si pudiéramos ver la cantidad de microbios que hay, andaríamos como el niño de la esfera, ¿no? Porque de verdad es algo impresionante. Pero los celulares, pues nadie dice, no, pues es mi celular. Pero el celular a veces lo presta uno, ¿no? Para una llamada o está uno salpicando de saliva ahí, en fin. Y la verdad es que no tenemos higiene para el celular, o por lo menos no en la medida en que deberíamos, ¿eh? Ahí se los dejo de tarea. Yo inmediatamente vi porque sacan unas fotos de la cantidad de micro... Ponen un celular en una de esas cajitas Petri que le llaman para hacer cultivos. Y ahí, o sea, tocan con el celular ahí la gelatina esa que hay ahí para el cultivo. Y al ratito, una vez que se cultiva, un montonal de colonias de hasta coli, de porquería y media. Entonces nada más hay que tener cuidado. No puede uno estar con esa obsesión de estar limpiando el celular cada rato, pero por lo menos hay que darle una limpiadita diaria, ¿no? Y extremar las precauciones de limpieza. No hay de otra. Ya nadie va a querer agarrar el celular. 8 de la mañana con 19 minutos, 8 con 19 aquí en la revista. Estaba leyendo a Alfonso Zárate, que escribe en El Universal, que dice que cómo ha cambiado en México y cómo se ha trastocado los usos del poder. En nuestros tiempos, decía el expresidente Miguel Alemán, las hacíamos artistas y hoy se casan con ellas. Es cierto, los presidentes de la República solían tener esposas discretas, juiciosas. No sé, estaba Eva Sámano de López Bateos, Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, yo ni me acuerdo de ellas ni cómo eran. Paloma Cordero de la Madrid, pues me imagínense con ese nombre. Cecilia Uccelli de Salinas, que siempre se veía que estaba triste, triste, ¿no? Muy seria, yo nunca la oí hablar. Nilda Patricia Velasco de Cedillo, igual. Margarita Zavala, ahí sí ya la cosa empieza a cambiar. Eran mujeres que como que no asumían el rol de simples esposas del presidente, sino que pues tenían su propio proyecto de vida, ¿no? Y de laboral y demás. No se creían la señora presidenta porque reconocían que el titular del poder ejecutivo pues era su marido, ¿no? Pero algunos de estos mismos políticos tenían como amantes a muchachas de la farándula y hasta del cine de ficheras. Pues Irma Serrano, la Tigresa, amante de Gustavo Díaz Ordaz, Sasha Montenegro de José López Portillo, que terminaba golpeándolo cuando el señor ya estaba en silla de ruedas, una cosa espantosa de relación. Aunque luego de muchos años terminó casándose con ella, ¿eh? Y así le fue. Muy guapa, ¿no? O sea, Sasha. Ay, por cierto, murió Christian Bach. Una mujer muy bella argentina, 59 años, paro respiratorio. Yo creo que fumaba mucho, hay que tener cuidado con todo eso. Una perversión mayúscula se dio durante el primer gobierno de la alternancia en la presidencia 2000-2006, porque Vicente Fox le enmendó la plana a la Constitución que establece el carácter unipersonal del líder del Poder Ejecutivo y lanzó otra de sus ocurrencias, la pareja presidencial. Y unos años antes de que lo hiciera Angélica Rivera, la famosa gaviota, Fox y Marta acudieron al arzobispado y movieron sus influencias para lograr una chusca anulación de esos anteriores matrimonios. Pero lo que no conocíamos era una relación peculiar. No clandestina, como solía ocurrir, sino a la luz del día. Entre un gobernador con aspiraciones mayores y una actriz de telenovelas. Un contrato matrimonial inscrito en una estrategia electoral. Fíjate nada más hasta dónde llegan. En preparación para la puesta en escena, la gaviota se divorció. Logró la anulación de su matrimonio religioso con José Alberto El Güero Castro, un productor de Televisa. El 19 de mayo de 2009, la Arquidiócesis Primada de México declaró nulo e inválido el matrimonio, toda la historia de vida. 17 años en pareja, 3 hijas nacidas de esta relación, Sofía, Fernanda, Regina, borrados de un plumazo con un argumento patético: no haber realizado todos los trámites requeridos, por ejemplo. Bueno, esto ya es chisme. En la presidencia, los abusos de la señora Rivera y su parentela, siempre con el consentimiento de su marido Enrique, ocuparon portadas de revistas del corazón e hicieron historia. Las imágenes de la Casa Blanca, una mansión ostentosa cuyo costo calculó en más de 80 millones de pesos, fue solo una más de las torpezas que exhibía la insensibilidad de la esposa del presidente. En un país en el que casi la mitad de los mexicanos vive en la pobreza y unos 9 millones en la miseria, una casa como la que exhibía en todo, era todo un insulto. Lo que ocurre ahora, la separación dolorosa, tuit de la gaviota, no es sino la consecuencia lógica de ese arreglo. ¿Será? Bueno, uno de los afrodisíacos más eficaces es el poder. Algunas mujeres se sienten subyugadas por los hombres poderosos y los que son capaces de correr enormes riesgos. No importa que sean feos, tontos, que no sepan hablar, si tienen poder, es atractivo. Y muchos de estos hombres usan esa condición para poseer a mujeres que son deseadas por otros hombres, modelos, artistas, reinas de belleza, que así resultan una especie de trofeo, ¿no? En ocasiones, dice Francesco Alberoni, los ingredientes de la seducción, Albertoni, que es el autor del libro que luego leemos de Amor y Desamor, que son ingredientes de la seducción, ¿no? El engaño, la manipulación, la adulación. El seductor finge, pero también finge la enamorada. Finalmente, dice Alfonso Zárate, en el largo itinerario de mujeres de ornato, ambiciosas, del poder, frívolas, hay que reconocer la singularidad de Beatriz Gutiérrez Müller, investigadora, profesora, que desde muy temprano reprobó el cortesano nombre de primera dama y que ha continuado su carrera y al cuidado de su hijo, manteniendo un acompañamiento prudente a su marido. Las decisiones controvertidas del presidente han dado pretexto a muchos miembros de la comentocracia para pegarle a su esposa. Sí, así son. La postura frente al presidente debe ser crítica, reconocer aciertos, pero también señalar errores. Sin embargo, creo que su esposa es una mexicana inteligente, discreta, que quizá en la esfera íntima y lejos de los reflectores, hace el contrapeso que reclama tanta acumulación de poder. Lo que sí es recurrente en los problemas maritales que tienen las esposas de los presidentes, por lo menos hasta el anterior, ¿no? Por algo será. Yo no creo sinceramente que todos sean exclusivamente arreglos, ¿no? Y además a los presidentes también, por esta misma razón, se les inventa un montón de amoríos. Váyate a saber. Como se acuerdan a Salinas con Adela Noriega, que decían Adela lo niega. Bueno, ya esta fue la sección de chismes de la revista. Vamos a... ¿qué hora es? Son las 8 con 26 minutos. Las 8 con 26... Vamos a ver qué tenemos por aquí. Orio Derby, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Siempre anda viajando Orio Derby y deseándonos a todos los revisteros siempre buenos augurios. ¡Ay! Ya acabó febrero, ¿verdad? Ya estamos en marzo. ¿Qué no es esto de los brujos hoy? ¡Ay, tú! Sí, porque es el primer viernes de marzo, ¿no? Hay unas fotografías que andan circulando, que andan compartiendo Raquel, Rebeca, nosotros, ¿no? Toda la gente que queremos a Jalapa y que vemos con un poquito de nostalgia cómo han cambiado la fisonomía de las calles. Por ejemplo, nos acordamos del reloj que estaba aquí, todavía no hace mucho ahí estaba, un reloj ahí en Enríquez, ahí por lo que era el Café de Chinos, que obviamente ya desapareció. El querido Cine Radio. Una foto también de Juanote. Juanote, en verdad, está ahí esperando algún trabajo. Muy bien. Siempre es muy agradable, ¿no? Ver los cambios que ha sufrido para bien o para mal nuestra querida Jalapa. Ahora sí, nos vamos a un poquito de música y regresamos con más comentarios aquí a la revista. El Jarocho, del Combo Ninguno, es la pieza musical más escuchada en el mundo, 13.500 veces en los 30 años de la revista. Luis Barria. Saludos al buen Luis Barria con este acertado comentario. Esto que escuchamos fue el cuarteto de Dave Brubeck interpretando música de Bach, como otros jazzistas. Gracias a Patricia Aguirre, que acerca del día de hoy, que es el primer viernes de marzo, que se dice que es el día de los brujos. Y bueno, ella tiene un sesgo también en cuanto a que, en su opinión, en tanto que pues ella está muy cercana a la tradición prehispánica, dice, hoy día es el día de sanación, ¿sí? Porque hoy se sembraban las xochitlali para que las siembras fueran buenas. Es decir, como ofrenda a la madre tierra. Se cortan azares para hacer medicina con alcohol, para el estómago, para varios males. Muy bien, muchas gracias a Patricia Aguirre. Pues ya saben que ya se reanudaron los sábados en la ciencia. El sábado pasado se armó una buena sesión ahí con los clowns que hicieron estropicio y medio ante la preocupación de los organizadores, pero afortunadamente no pasó a mayores y todo el mundo se divirtió mucho. Y ahora es el turno de que la bióloga Clara Elena Pérez Sánchez, que ella está adscrita a la Facultad de Geografía, y a ella le va a tocar pues la sesión de mañana sábado allá en el Museo de Antropología a las 11. ¿Cómo estás, Clara? Hola, Carlos, buenos días, ¿qué tal? Pues, de principio, gracias por la invitación y, bueno, pues estamos muy contentos de continuar con la segunda sesión de Sábados en la Ciencia. Uh-huh. Nuestro tema va a tratar de, bueno, se titula ¿Qué desastre? Un evento que se puede prevenir. Desastre, un evento que se puede prevenir. Uh-huh. Así es. Y la intención es, bueno, compartir la información geográfica de las ciencias geográficas. A través de informarles a los asistentes sobre cuáles son los elementos que conforman el riesgo ambiental. Principalmente tomando como referencia la ciudad de Jalapa, porque, bueno, uh-huh, ya sabemos que está ubicada, es una zona montañosa, uh-huh, con características de relieve pues muy propias de la zona montañosa, y justo hace que las casas o los fraccionamientos o las viviendas estén ubicadas muchas veces en zonas de laderas. Sí, uh-huh, es cierto. Aquí en Jalapa hay mucho de eso. Así es. Y bueno, eso no solamente es el factor que determina que estas casas y las personas que habitan ahí estén en riesgo, sino que también todo lo que hacemos los humanos para modificar el ambiente. Uh-huh. Uh-huh. Como pues la pérdida de cobertura vegetal, que es la tala, la pérdida de la vegetación. Fracturamos también las laderas y eso afecta mucho porque pues están asentadas en cierto tipo de suelo y cuando se fracturan, pues se pueden venir abajo, ¿no? Entonces, todo, uh-huh, esto está sustentado en las amenazas que tenemos presentes y la vulnerabilidad también. Hay una contradicción ahí. A mí se me hace, no sé, la percepción que tengo es de que a la gente le gusta lo verde, le gusta tener un jardincito, hasta macetas si no, uh-huh, tiene otro espacio. O sea, lo verde es así como muy agradable y nadie, claro, está en contra de eso. Pero a la hora de la hora no nos importa talar para poner cemento y casas y fraccionamientos. Y, ay, al fin que hay mucho. Así, ¿no?, es. Y pues contradecimos, ¿no? Porque realmente no nos causa bienestar. Eso nos causa, pues, malestar, no, se calientan los espacios, cada vez hay que utilizar mayor infraestructura para regular el ambiente. Entonces, bueno, vamos a abordar esa temática sobre los desastres naturales básicamente en esta región. ¿Qué otros desastres naturales podríamos tener? Principalmente en esta zona, que está cercana a la zona costera, tenemos presencia de tormentas tropicales, uh-huh, huracanes, uh-huh, depresiones y pues lluvias intensas. Los desastres no solo los ocasionan, de hecho las amenazas son parte de lo que puede existir en la naturaleza, sí, como estos fenómenos naturales. No se pueden evitar. Así es. Terremotos también, por ejemplo. Uh-huh. Pero nosotros generamos muchas amenazas también. Uh-huh. Y un ejemplo es como estas cierres de calles, ¿no? Que a veces se vuelven pues conflictivos porque pues hay tanta aglomeración de gente, las manifestaciones que llegan a ser una amenaza también. Uh-huh. Y estas ya son amenazas sociales. Pues sí. Ajá. Y también, bueno, las amenazas derivadas de las industrias, ¿no? Que generan contaminantes y que a la larga, pues, provocan enfermedades respiratorias o enfermedades metabólicas. Como, por ejemplo, digamos, para las depresiones tropicales y huracanes y el mal tiempo, exceso de lluvia en un momento dado, si tuviéramos ciertas prevenciones, pues ya que tienen que ver con el civismo, ¿no? Con el civismo de los ciudadanos para la basura, para no echarla ahí a donde quiera, y que no se tape las coladeras y todo eso, pues no tendríamos inundaciones ni esas o por lo menos no tanto, ¿no? Claro. Y lamentablemente la gente que está más vulnerable, es decir, que corre el riesgo de que un cerro se caiga o que su casa esté sepultada en algunos deslizamientos de laderas, la gente que tiene menos recursos. Sí. Y también la gente menos informada porque normalmente les venden terrenos que no tienen título de propiedad. Uh-huh. Entonces es una cadena de pues de malas acciones, ¿no? Que hacemos los seres humanos. Y lo que intentamos con este Sábados en la Ciencia es platicar sobre los riesgos que tenemos en las zonas de montaña, como es aquí en Jalapa, y cómo podemos prevenir también estos. Normalmente hay una plática y luego hay un taller. Así es. ¿Va a ser? Sí. ¿Vas a llevar algunos elementos para los niños, para que, como qué sería? Bueno, este taller se derivó de un diplomado, del diplomado que yo cursé en el año pasado, que fue Comunicación Pública de la Ciencia. Mm. Entonces aplicamos un piloto y en ese piloto, bueno, yo trabajé con niños muy pequeños de preescolar y se me ocurrió recrear esta información científica con personajes de un teatro guiñol. Entonces vamos a elaborar personajes para un teatro guiñol y vamos a involucrar a los asistentes para que ellos representen esta situación. ¿Tú manejas contextual también los muñecos? Ajá, digamos que no soy una experta, pero bueno, pero ya está, me estoy bueno, metiendo muy en bien eso. Ajá, entonces bueno, pues es un doble reto comunicar las ciencias geográficas. Normalmente conocemos a las ciencias naturales, ¿no? Matemáticas, químicas, pero la divulgación de las ciencias geográficas no es muy común. Pues en mis tiempos sí teníamos la materia de geografía. Ah, ¿no? Bueno, la materia sí, digamos, en el currículum, pero como a manera de divulgación, pues no es tan común y me parece que es una buena oportunidad. Qué bueno. Uh-huh. Entonces, a las 11 de la mañana, todos los niños y niñas y familiares pueden estar ahí, se la van a pasar muy bien, es un lugar muy cómodo, el auditorio de ahí del Museo de Antropología, a las 11, y solamente se les pide llegar temprano, ¿no? Sí, llegar temprano para que tengan toda la información, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, se aproveche el tiempo porque es muy escaso, ¿no? A veces hay mucha gente. Yo no fui el pasado, pero sí vi el auditorio que estaba llenísimo. Entonces, bueno, eso es como un reto, pero a ver. Pero qué mira pasa. Cómo se está vinculando el arte con la ciencia. Claro. Porque sí, además no son muy diferentes como la gente pudiera pensar. Así de es. Repente recorren caminos parecidos. Uh-huh. ¿No? Sí. Porque hay que ser creativo. A lo mejor la parte estética estaría un poco, no sé, fuera de esto, pero la vez pasada fueron clowns, ahora van a ser tus títeres. Así es. Está bien. Sí, es una forma como también de relacionar, ¿no? A veces tenemos un elemento y lo relacionamos con cierta información y eso es como enriquecedor, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que asistan este sábado a las 11 de la mañana y, bueno, pues que se la pasen muy bien, los vamos a estar esperando. Seguramente que sí, Clara. Clara Elena Pérez Sánchez, me dio mucho gusto saludarte. Muchas gracias, que te Carlos. Vaya muy bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Francisco Morales, ¿cómo estás, Francisco? Saludos a Naolinco, allá muchos radioescuchas naolinqueños. Dice, esperando te encuentres bien. Pues igualmente, muchos saludos a Francisco. Y también a Armando. ¿Cómo estás, Armando? Armando Ortiz. Saludos y felicitaciones a la revista de Radio B, que debe ser el programa radiofónico más longevo de la radio en Veracruz. Yo creo que sí. Hasta pena nos da. Felicitaciones y a este auditorio fiel. Me imagino que los revisteros con los que empezamos el programa ya se parecen al gabinete de López Obrador. ¿No? Pura cabecita blanca. Es que somos los revisteros. Bueno, ya mejor ni digo. Bueno, muy bien. La señora Margarita Cortés de Coapexpan, hablando de la tradición de los sanadores y de los brujos, chamanes, dice que le demos un abrazo a la doctora Tere Moreno, que hace tiempo no la invitamos. Pues sí, ya le perdimos un poco la huella. Luego a veces nos encontramos gente en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, Dalia Pérez, que nos dice, ay, invítame al programa el miércoles. Aquí va a estar el miércoles Dalia Pérez. Las redes sociales nos están sirviendo para hacer contactos. Justamente son contactos de gente que tiene algo que comentar, que lo hace aquí o lo hace en la Hora del Amigo, en Radio Ciudadana Jalapa. Pero, pues un día de estos, ¿no? Que tengamos contacto con ella. Faltan 15 minutos para que sean las 9, 15 y las 9 en la revista. El amor es el anhelo de salir de uno mismo, decía Baudelaire. Continuamos. Bueno, a propósito del amor, el enamoramiento femenino tiende más a la fusión que la pasión masculina. Pero la fusión total, sí, hay gente que literalmente se funde en el otro ser y pierden lo que ellos tienen como individuos. Y esto puede llegar a un grado en que ya se considera enfermizo, porque empobrece la personalidad de cada uno, ¿no? Y crea sentimientos de sofocación, de melancolía, de ira, de celos, desarreglos sexuales. Si todo está depositado en la otra persona y viceversa, qué terrible. Se da tanto en parejas heterosexuales como homosexuales, ¿eh? Y la terapia de la fusión, de esta fusión exagerada entre dos personas, consiste en alentar la diferenciación y algo de distanciamiento con estadios, espacios físicos y psicológicos distintos. Esto, la gente que sabe de estos temas dice que es muy saludable, que cada quien tenga su espacio, que compartan lo que pueden compartir. Y se evitan estos roces que hay luego en las parejas cuando están en la cotidianidad. Porque tenemos hábitos diferentes, ¿no? Que pueden molestar a la pareja y luego a veces es difícil quitárnoslo o transigir, ¿no? Con cambiarlo. Y pareciera ser que es más sano y que no va en detrimento del amor. Yo creo que al contrario, lo puede hasta alimentar. Que cada quien tenga su espacio. Es importante. Ahora, Alberto Orlandini lo dice mucho mejor, desde luego. Porque él lo llama la separatividad, que se describe como el mantenimiento de la individualidad y de la independencia a pesar de la unión de la pareja. Es una noción que se opone a la fusión total de marido y mujer. Esta separatividad debe vencer las tendencias posesivas, autoritarias, restrictivas de ambos miembros de la pareja. Ya dijimos hombre, mujer, mujer, mujer, hombre, hombre. Y permitir el crecimiento, el desarrollo personal de cada esposo. Y esto es bien importante. Hay esposos, sobre todo, que no quieren que la esposa tenga un desarrollo personal. Lo ven, no sé, como una amenaza, ¿no? Por ello se recomienda que el hombre no sea limitado y sujeto por la mujer hasta la sofocación. Y que la mujer reciba el apoyo de su marido para realizar sus otras vocaciones más allá de su rol doméstico. No sé si es exactamente el ejemplo, pero al inicio del programa hablábamos de la diferencia de las esposas de los anteriores mandatarios de México. La primera dama, y eran como apéndice de su marido y pareciera que no tenían un proyecto propio, ¿no? Salvo ser la ama de casa o la primera dama. O bueno, se ha ido cambiando esto, ya las mujeres de los últimos mandatarios pues ya tenían un poco más de desarrollo personal a la vista de la sociedad, ¿no? Pero en el caso de la esposa de López Obrador, pues ahí se ejemplifica muy bien que ella tiene su propio proyecto, que ella no es política, que ella no le interesa hacer una carrera política, por lo menos ahora. Y ella tiene su propio proyecto y él tiene su propio proyecto también. Entonces, ahí se concilia. Sí, puede ser un ejemplo, ¿no? Es una de las llaves que abre la intimidad y significa un modo de ver a la pareja. Es decir, ya hablamos de la confianza. entramos a la confianza, de la cual se cree que es buena e incapaz de ocasionar daño, despojo o traición. La gente que ha recibido ternura y que ha sido educada sin odio tiende a esperar lo mejor del otro. La confianza resulta entonces un componente del amor maduro y del matrimonio sano y funcional. Bueno, hasta aquí lo dejamos hoy. El libro El enamoramiento y el mal de amores, de Alberto Orlandini. Nos preguntan por la pieza musical que no di el crédito, ¿verdad? Perdón. Es este folk rock celta, La niebla de Gallagher. Folk rock celta. Pues los intérpretes, quién sabe, pero es música de folk rock celta. Y la pieza La niebla de Gallagher. Saludos a Dulcemar. O soy un rabanito. Soy un rabanito, así ponen en el Twitter. Rebeca Buchez, ¿cómo estás, Rebeca? Dice que el Museo Casa de Jalapa permanecerá cerrado del 1 al 11 de marzo, a partir de hoy hasta el día de 11, porque van a instalar la próxima exposición fotográfica que se llama Sitio Arqueológico Macuiltépetl y que se va a inaugurar el 12 de marzo a las 6 de la tarde. Ya les estaremos informando cómo se acer- conforme se acerque la fecha. Bueno, pues muy bien, siempre con mucho trabajo ahí en el Museo Casa Jalapa, que muy bien coordina doña Rebe. Vamos con otro poquito de música aquí en la revista cuando faltan 3-4 minutos para que sean las 9. Afirmaba Wells, nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. Solo mediante el amor y la amistad podemos crear la ilusión momentánea de que no estamos solos. Continuamos. Bueno, esta mujer que cantó se llama Mary Boine. Afrouba, ella es noruega. Vamos a ver, quién sabe cómo verán ahí a Jairo Calixto en Milenio, que es un diario en el que el 95% de los que ahí escriben critican con todo al gobierno, la Cuarta Transformación. Ya todos los días es péguenle a Andrés Manuel. Salvo algunas excepciones como el mismo Jairo. A pesar de su empeño por vivir siempre en la humildad y el decoro, nunca en el exceso ni en el derroche, el PRI anda más en la chilla que Carimecita Macías en Europa o que Fox en su rancho. No es que le hayan entrado al living la vida loca, cual mi rey, con tarjeta nueva, sino que por una extraña razón los chosnos de don Plutarco echaron la casa por la ventana, pensando que iban a ganar las elecciones. O sea, con ese candidato que ya tienen más chambas que Zedillo y ese equipo, el Chapitas Clavillazo, ¿quién es ese? Y demás cartuchazos más quemados que los del Grupo San Ángel. Y por más que mi licenciado Peña dejó el país rechinando de limpio, era muy difícil que no le dieran una recia. Así que en vez de estar en la plenitud del pinche poder, como decía nuestro conocido exgobernador Fidel, los del PRI tienen que pedir prestado a los bancos la friolera de 230 millones de pesos nada más para saldar las multas que les aplicó el INE, solo porque se comportaron en las elecciones peor que Sergio Ramos en la Champions, hombre, este jugador que es más cochino. Muy bueno, eso sí es muy buen jugador. Y aunque estoy seguro de que las instituciones bancarias a las que tanto beneficiaron con fobaproas, anatocismos y demás, seguramente los van a apoyar con contratos tan leoninos que los de la Odebrecht, con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Por lo pronto los periodistas están pasando aceite. No puede ser que después de tantos beneficios generados para la población que gracias al tricolor vive en la abundancia, nadie organice una cooperacha, hombre, para que el PRI no se convierta en RIP y que en paz descanse. Sin embargo, me parece extraño que conociendo a los priistas estén tranquilos viviendo en la austeridad republicana, que también han repudiado en vez de investigar a dónde se fueron todos esos recursos que les achacan a la loca academia de Javidú, o toda esa lana perdida de la estafa maestra y exigir su devolución. Millones de dólares que ahora podrían utilizar para pagar la renta de las leoneras y contratar mejores guionistas para Claudia Ruiz Massieu, que puede ser más aburrida que los panistas. Hasta extrañas a don Beltrone, porque sabías que al menos te iba a hacer una propuesta que no podías rechazar. Yo digo que antes de que siquiera aspire a la presidencia del PRI Osorio Chong, se encargue de recuperar ese billete para la causa tricolor al ritmo de presta para la orquesta, que nada te cuesta. Ni modo que sus pistas lo despisten. Pues chechochi. Bueno. ¿Sabían ustedes que, cambiando diametralmente de tema, hubo películas, por ejemplo, 5 películas de culto, que ahora son de culto, que en su momento fueron nominadas a lo peor del cine? Ha pasado así con películas mexicanas, como las del Santo, que eran unos mega churros, y que al tiempo se convirtieron en cine de culto. Pero, por ejemplo, desde 1981, los premios Golden Raspberry reconocen lo peor del séptimo arte, pero a veces hasta ellos meten la pata. Porque se han convertido estos premios en todo un referente sobre lo peor del cine. Esto fue creado en 1981 como una versión de los Oscar para señalar los fracasos del séptimo arte. Estos reconocimientos son mucho más que una parodia. Fíjense que hay películas como El Resplandor, una película, que es referente, ¿no?, del cine, de Stanley Kubrick. Es la primera entrega de los premios. Racy Shelley fue nominada como peor actriz y Stanley Kubrick fue nominado como peor director. Kubrick, aunque hoy es considerada un clásico del horror, inicialmente la película dividió opiniones a pesar de que Kubrick ya tenía prestigio en el medio. Mira, de Stephen King, que fue el autor de la novela en la cual está basada la película, pues no dicen nada. ¿Y ustedes creen que Cara Cortada fue también una de las peores películas en ese momento? No lo puedo creer. El drama sobre gángsters de Brian De Palma, fíjate qué directores, fue criticado duramente por su violencia en pantalla. Los votantes de estos premios se dejaron llevar por las opiniones de los medios y nominaron a Brian De Palma como peor director, decisión de la que sin duda deben arrepentirse. Rocky 4, pues eso puede ser que sí. Tiene una guerra declarada con los premios, además de ser premiado, Sylvester Stallone, ¿no? Además de ser premiado como así, ¿sí? Como peor actor de la década de 1990, en la sexta entrega de los premios fue nominado tanto por Rambo, y Rambo también, y Rocky 4 como peor actor. Sí, eso sí es cierto, ¿eh? Es muy malo. Las dos cintas también fueron nominadas en la categoría de peor película y director. Aunque muchos pueden argumentar que la saga Rocky no es ninguna obra de arte, está claro que tampoco fue el mayor desastre del año, ¿no? Tampoco. Bueno, pues ya chismeamos un poquito sobre cine. Elenita Enríquez, qué gusto. Gracias a la gente que está mandando felicitaciones a la revista. Pues miren, hoy, que es primero de marzo, hoy realmente, siempre digo lo mismo, hoy es el día en que se cumple 31 años. Pero como festejamos la primera vez el día 3, la gente se quedó con la idea de que era el día 3. Pero como después, por las agendas de los rectores, tanto de Raúl como de Sara, curiosamente ellos no podían el 3, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, hasta el 8. Entonces ya se ha quedado como fecha también el 8. Hace un año fue el Día de la Mujer. Y hace 5 también. Bueno, Elenita Enríquez, 31 años, se dice fácil, pero es toda una vida. Eso sí, años de entrega, tu trabajo, de compromiso contigo mismo, con tu ciudad y con el auditorio. Es esta hermosa radio cultural. Recibe mi admiración y un abrazo de corazón. Muchísimas gracias, Elenita, muy amable. Vamos a música y regresamos. Sí, vamos. Ponérselo ayuda a comprender, a comprenderse. Revisa el pasado, propone un futuro, ubica al lector en su presente. Damián Alcázar. Omnia se llama esta cantante. Fi Ra Juri. Elizabeth Morales, muchas gracias por la felicitación. Larga vida a la revista. Así sea. Entonces, ¿cuál es la canción que quiere Rosito? La del brujo al fin me dio la solución. Tin, ten, gualabarinda. Tin, ten, gualabarinda. Mira. ¿Verdad? ¡A que veas! Primero habíamos acordado. Bueno, no habíamos acordado, ¿no? Había dicho Chuchis. A mí no me metas en esos chismes que tienes ahí con el Chuchis. Chuchi dijo, no, son viernes de rock. Después, no, son viernes de disco. Y ahora dice que son viernes de brujería. Por cierto, es un día muy especial, te comentaba, donde los amantes de los gatos solemos esconderlos porque son días peligrosos para ellos, porque es el primer Viernes de marzo. ¿Qué pasa si les eriza el pelo? ¿Qué? No. Los animalistas, pues promueven que se guarden las mascotas este día porque suelen ser utilizadas para rituales de la noche mágica. Pobre. Hoy es el día de los brujos. Pero eso ya es magia negra, ¿no? Pues como sea, pero eso es un atentado a la vida del pobre animal. Bueno, Carlos, buenos días. El día de hoy te traigo a la mesa este tema. Hay un maestro en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que es Felipe López Veneroni. Uh-huh. Él también es defensor de las audiencias en el canal de televisión del Politécnico. Uh-huh. Y es un tipo muy lúcido, muy claro de ideas, y me encanta leerlo cuando publica en revistas o cuando es o también como ayer que se presentó en unas entrevistas en Radio Educación, y estaba escuchándolo y me quedé pensando todo lo que este señor hablaba sobre cómo es de llamativo ahora el discurso y la comunicación política del López Obrador. Entonces él comentaba, bueno, a mucha gente le está gustando, a mucha gente no, mucha gente le critica, y después de su razonamiento, encuentro que tiene cosas muy rescatables que son las que te voy a mencionar. Primeramente, dice el maestro Veneroni, el discurso de López Obrador, esto de que aparece todos los días su comunicación política, de que todos los días está apareciendo, lejos de desgastarlo, parece que lo está haciendo subir cada día más en las encuestas. ¿Recuerdas que habíamos hablado de cómo se ha convertido en el youtuber principal de este país? Semana con semana aumentan sus seguidores. Tú ves la transmisión en YouTube en las mañanas y son inmensas las cantidades de mensajes y mensajes que van apareciendo en el chat de YouTube. Es un rockstar del YouTube. Nos guste o no nos guste su figura, su mensaje. Yo me remito al hecho, ¿no? Y me encanta esto de que dice, se sale de las estructuras. Sí. Y más que nada, comenzando por el ideolecto, ¿no? Porque incluso en su propio, en la toma de protesta, cuando asumió a la presidencia, dice, él mantuvo siempre la seriedad que exigía la ocasión, pero a pesar de eso, él no se amedrentó y sacó el me canso ganso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, él tiene un estilo muy particular que a mucha gente le llama la atención porque dice algo muy, muy interesante. Es un político que habla con la gente, para la gente, sobre la gente y como la gente. Y no quiere dejar de ser él. Exacto. Mismo. También López Veneroni lo dice, o sea, él hace, el día en que tomó posesión, él hace la lectura de un documento que se ve claramente que sí lo había hecho él. No sabemos si lo escribió o lo dictó, pero era muy diferente a otros discursos que se ve que son hechos por escritores de discursos profesionales. No, dice él, no se vio para nada ni afectado ni estudiado. E incluso él hizo muchísimo énfasis en su acento tabasqueño, ¿no? Uh-huh. Entonces, me encanta esto que menciona, ¿no? No solamente habla para, sino habla como la gente, y eso le ha dado muchísima popularidad porque rompe con la imagen, con el discurso de otros políticos, y el ciudadano es el centro de sus discursos. O sea, dice el maestro, estamos viendo un discurso visual, semiótico y discursivo muy, muy diferente a lo que antes nos tenían acostumbrados otros políticos, que siempre hablaban con términos que no entendíamos la mayoría de las personas, y eran términos muy relacionados con la economía neoliberal. Y aquí él está retomando otras cosas, al contrario, ¿no? Criticando mucho la economía liberal, retomando el papel del Estado como el árbitro. Y bueno, dice López Veneroni también algo muy importante. A ver, ¿y llegará el desgaste? Todos los días está apareciendo. Y si hay que tener muchísimo cuidado porque probablemente puede caerse en un exceso de imagen el hecho de que se esté presentando día a día. Dijo una frase que me encantó. Bien. Dice, acuérdense, enemigo visible, enemigo disponible. A veces puede ser desgaste también de la gente, ¿no? Del, sí, todos los días del auditorio. Porque luego con las pausas que hace Chuchín y yo, en esas pausas le decimos a Andrés Manuel, ¿qué? ¿Qué? Entre los dos. Sí, sí, entiendo. Pero es la forma muy particular que de verdad no ahora terminamos. Ahora hizo una como de 3 minutos. Ay, caray, no terminamos a acostumbrarnos. No, pero me refiero también a ese desgaste de todos los días y que también hay un punto que Vereroni le hace de crítica. Dice, aguas, dice, porque yo veo que los discursos están demasiado centrados en su figura y muchas veces parece que deja de lado lo que es el gabinete. A ver, este sí. Artículo... Sí, a mí no me gusta que hable yo, sino que no ocupe el nosotros. Ese es el riesgo que él menciona, ¿no? Dice, todavía no sé cuántos días lleva en su mandato, pero bueno... Como él... 500 y tantos. dice, todos los días está haciendo un informe. Pues sí, dice, yo no sé son qué comparecencias. Va a ser el día del informe, ¿qué va a decir? Dice, probablemente ya los mande a todos a descansar, ya ¿no? Les dije que ya, ¿no? Sí, no, dice, él totalmente, desde su imagen, desde el uso que utiliza de sus manos, incluso dice, no, él con todo su lenguaje, verbal y no verbal, él claramente no cabe en esa frase de vengo a ver si puedo, sino que él está en el plan de porque puedo, vengo, ¿no? Uh-huh. Dice, es muy interesante y todavía va a dar más de qué hablar. Dice, afortunadamente ya se fueron aquellos gazapos de otros expresidentes. Recordemos, muchos tenemos en el catálogo, por ejemplo, de Peña Nieto, hay un montón. Recordemos, no, de ejemplo, Fox. ¿Dónde? No. Entre los de Fox y Peña Nieto se puede hacer un libro. Y bueno, dice López Vereroni que bueno, él espera ver todavía más cosas y esperemos que López Obrador gire un poquito más, dice él, para bien, gire un poquito más esta política de comunicación, más que nada para no caer en ese desgaste que le puede causar tanto. Se habla que es mejor el formato como lo ajustó, ¿no? De que primero las preguntas ya directamente y no todo un rollo primero y luego ya las preguntas. De sí. Todos modos le van a preguntar. Por otras cosas de lo que él sí. Incluso está hablando, ¿no? De hecho, sí, ya bajó muchísimo el tamaño de la emisión, ¿no? A veces llegaba hasta hora y media, duraba sí. En los primeros días y ahorita ya no. Sí, además menos. Nos tiene preocupados porque nos quita rating aquí a nosotros. La gente está esperando a que acabe la claro que para sí. Pasarse a la revista. Claro que sí, se entiende. Ya vamos a hablar con él. Y pues bueno, ahí queda el tema y pues seguiremos hablando más seguramente de todo lo que viene en el discurso de gracias, López Rosa Isela gracias Sánchez. Gracias a ti por el espacio. Buen día. Nos vemos allá en la Radio Ciudadana. Claro. Agustín Aragón, las pausas de AMLO son para comentar y las hace en lugar de poner comerciales. Se burlaban, decían que sí, que el traductor de lenguas, para el lenguaje de sordomudos, decían que cuando así hablaba Andrés Manuel, parecía, era como si estuviera haciendo, practicando tai chi, ¿no? Está muy bueno eso. Imagínate. Está muy bueno. Elizabeth Morales, felicidades por los 31 años, larga vida a la revista. Lu Jaén, gracias por poner a Omnia. Aquí Chuchín, ya se hizo todo un experto en esto. Muchas felicidades por sus 31 años, un programa con el que uno se alimenta en muchos aspectos. Vero Chef MX, feliz fin de semana, equipo, qué rico escuchar la revista en casita y lo mejor en la camita. Ferdinand y yo emocionados porque cumplen un año más con esta hermosa labor haciendo radio con conciencia. Que vengan muchos más. ¿Qué dices, Bertita? Que si lo va a celebrar, pregúntame. Que si lo voy a celebrar. Sí, es viernes. Sí, sí, pero solito. Me voy a comprar un vinillo. Un vinillo y me pongo a chatear con los revisteros. El año pasado terminaste cantando, ¿no te acuerdas? Oye, ya no terminé cantando, si antes no me dio un infarto allí. Y luego es peligroso ya estas edades. La señora Ida Reyes dice que ella era jovencita cuando empezamos con el programa. Salió fuera de la ciudad por varios años y cuando regresó le dio gusto escuchar que aún estaba el programa. Nos da las gracias por difundir la buena música